Al caer la noche. Dani. Hola, papá. No te quedes ahí, pasa. Cuánto me alegro de verte. ¡Janet! ¿Sí? ¿Hay alguien aquí? ¡Oh, Dios mío! Tu madre no ha parado de moverse en todo el día. Ya la conoces. Dani. No lo puedo creer. ¿Ha salido antes el avión? Oh, me alegro tanto de que haya llegado. Oh, es maravilloso. Tienes que contarme todo lo que has hecho en San Francisco. Lo de tu trabajo en el periódico. Bueno, deja que primero se instale. Tu habitación está como la dejaste. Oh, bien, sí, señora. Exactamente igual. Tu hermana va a venir a verte. Bueno, ponte cómodo y sube a ver tu habitación. Y luego baja y tomaremos algo. Agosto. Gracias, Ami. ¿Qué tal el cordero? Está delicioso. La comida sabe mejor al aire libre, ¿verdad? Por supuesto. ¿No te gusta, Dani? Pues claro que le gusta. El cordero es su plato favorito. ¿No es así, Dan? Es que ya no como carne. ¿De verdad? ¿Desde cuándo? Desde hace ya 3 años. Está rico. ¿Cómo va el museo? Pues como siempre. Hablamos de películas todo el rato y yo intento impresionar con mis conocimientos. Pero sé que cuando me miran solo ven una vieja ama de casa. Ella es lo mejor que tiene ese museo. Me dejan estar porque no me pagan. Mira esto. Están saliendo tantos que no sé qué hacer con ellos. Oh, ¡qué bien! Me encantan los tomates. Menos mal, porque vas a tener que comerlos 3 veces al día. ¡Qué bien! ¿Os he contado que a lo mejor dejan que Johnny se salte primero? Deletrea correctamente rododendro. Qué bien. Otro jardinero en la familia. ¿Podías haber traído a Johnny para que conociese a su tío? ¿Y a Tim? Es que está muy liado con el trabajo. Ha ido a Greenwich para ver un local y se ha llevado a Johnny con él. Últimamente no han pasado mucho tiempo juntos. Cuéntale a Danny lo del negocio de Tim en Madison. Oh, me llevaría 10 años. No creas que ha sido fácil. Siento no haber podido ir nunca a California a visitarte, pero... entre los negocios de Tim, mi trabajo, la casa nueva, Johnny... y ya sabes... Danny, ¿tienes que tomar todo eso? Sí. ¿Qué es lo que hacen? Creo que nada. ¿Por qué no vamos todos al puente después de cenar? ¿Será divertido? ¿Te apetece, Danny? Bueno. Yo no puedo ir. Tengo que preparar un caso. Además, tengo que llamar a Carla. Estaba muy bueno, cariño. Gracias. Yo también tengo que irme. Insisto en que todo estaba riquísimo. Muchas gracias. A ti. Dan, ya telefonearé para venir a verte. Vale. ¿Vale? Bueno, no dejes que mamá te mime. ¿Necesitas algo? No, no. Es curioso. Recuerdo que cuando era pequeño, me contaste que en Escocia te sentabas a contemplar el crepúsculo. ¿Te acuerdas? Sí. Decías que así el mundo se parecía a tu tierra en una noche de verano. Con el suelo cubierto de cielo. Es increíble que recuerdes esa conversación. Creo que solo tenía 6 años. Últimamente recuerdo todo. Casi no hablas. Es que, verás, no tengo mucho que decir sobre los tomates. ¿Podías haber dicho eso? Intento conservar la energía. ¿Qué más te viene a la cabeza? Algunas cosas. Recuerdo que antes de dormir venías y me cantabas. Me gustaba. Escucha, mamá, todavía tengo cosas pendientes. Quiero hacer testamento. Gracias. ¿Por qué? Por no decir que para eso tengo mucho tiempo o alguna bobada parecida. De nada. ¿Está durmiendo? Uh-huh. ¿Y? ¿Y qué? Ha hablado contigo, ¿no? Oh, sí. Lo ha hecho. Por fin. Mm-hmm. quiere hacer testamento. Todavía no tenemos que preocuparnos por eso, ¿no? Me parece que quiere dejarlo resuelto ahora. En ese caso, lo prepararé todo. ¿Vas a hablar de esto con él? Que te dé el testamento y Carla se encargará. De acuerdo. ¿No vas a subir? Sí, más tarde. ¿Qué lees? ¿Qué? ¿Tu libro? Oh, es un libro que habla de los directores italianos y de los lugares en los que se inspiraron, como Roma, Frascati, Venecia. Tengo muchas ganas de ir. Bueno, ya he apagado las luces. Septiembre. Merna parece buena persona. Oh, seguro que lo es. Pero creo que tener por aquí a una enfermera es como tener a otra madre. ¿Tú qué dices? Vamos a repartir el helado. ¿Dani? Vale. No, después de esta cena, no, gracias. Lo que necesitamos es ejercicio. Últimamente no haces otra cosa. Es bueno para el espíritu. Pero no pasa nada porque estés sentado un rato. El secreto de la vida es estar ocupado. ¿No es así, Dan? Es la hora del tratamiento. ¿Sigue siendo tu hora favorita? Sí, creo que sí. ¿Por qué te gusta? No lo sé, creo que porque todo parece moverse más despacio. Tu abuelo decía que en este momento todos entendían. ¿Era homosexual? ¡Dani! No tiene nada que ver con eso. ¿Estás segura? Oh, tonto. ¿Qué otras cosas te gustan? Bueno, no lo sé. Me gustan las cosas sencillas, ya sabes qué. No, no lo sé. Me gusta ese rosal de allí. Y ahora cambia el disco. Solo dime otra cosa que te guste. ¿Por qué lo quieres saber? Porque me interesa. Por Dios, Dani, nadie se interesa por mí. ¿Por qué tienes que ser tan modesta? No lo soy. Solo digo la verdad. Soy muy corriente. Lo único extraordinario de mí eres tú. Estupendo. Dime lo extraordinario que soy y adúlame. No, no quiero que seas un creído. Eres cualquier cosa menos corriente. ¿Qué ocurre? Es que hacía mucho tiempo que nadie se fijaba en mí. ¿Puedo? Claro. Pensé en bajar algunas cosas de tu habitación. Ah. Para alegrar un poco esto. Estoy bien así. ¿Qué te parece? Hay demasiadas cosas ahí, ¿no? ¿Mm? Fuiste un gran jugador de tenis. Ganaste el campeonato 2 años seguidos. Suena a historia antigua. Oh, no lo es. Bueno, no fue casual. Me esforcé. ¿Qué te parece esta foto tuya y de Jerry Norwood cuando ganasteis el campeonato? Yo sigo jugando con su padre en el club. ¿Ah, sí? Sí, Jerry ya es profesional. A lo mejor te apetece ir a verle. No, no lo creo. ¿Por qué? ¿Erais buenos amigos? Éramos. Buenos amigos. ¿Qué te parece ahí? Sí, bien. Si necesitas algo, solo tienes que llamar. Sí, gracias. No se lo digas a tu madre, pero tengo donuts escondidos en mi escritorio. ¡Qué ricos! Gracias. De nada. Papá se ha ido muy rápido después de cenar. Tenía que hacer unas llamadas muy importantes. Creo que no le gusta mucho estar cerca de mí. Oh, Dani, eso no es verdad. Mamá, es verdad. Pobre papá, debe de odiar esta situación. Solo quiere que te pongas bien. Mamá, lo único que quiere es que todo desaparezca. No sabe nada de mí, no tiene ni idea de quién soy. ¿Sabes una cosa? Él se lo pierde. Gracias. También se lo pierde si no te conoce a ti. No es solo culpa suya. Como bailar el tango, se necesitan dos. ¿De qué estás hablando? De ti. Y de él. Oh. ¿Qué nos pasa? Bueno, no os parecéis en nada. No os comunicáis. Nunca pensé que fuerais felices. Creo que estás exagerando la situación. Lo conociste en una fiesta de fin de curso, ¿no? Le vi cuando me iba y me quedé. ¿Tenías 18 años? Sí. ¿Te casaste enamorada? Locamente enamorada. ¿De verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo digo porque no veo ese amor entre vosotros. Ni siquiera que estéis unidos. Dani, sé que a veces puede parecer que tu padre y yo hablamos un idioma distinto. Espera un momento. Creo que buena parte del matrimonio consiste en aceptarse el uno al otro. Pero creo que también tiene que ver el seguir juntos, pasar las cosas juntos, ¿sabes? Aguante. ¿Aguante? Sí, aguante. En el mejor sentido de la palabra. Bueno, mamá, la vida es demasiado corta. Eso que dices es una estupidez. ¿Y quién eres tú para juzgar? Creo que este tema está fuera del alcance de tu experiencia personal. En realidad, ¿qué sabes del alcance de mi experiencia personal, mamá? Déjalo. Octubre. mismo. ¿Cuál es tu fiesta favorita? El Día de Acción de Gracias. Oh, la mía también. ¿Sabes por qué dejé de venir a casa? No lo sé. Pero me lo imagino. Siempre te echaba de menos. Creo que asumí que estabas ocupado con tu vida. San Francisco está muy lejos. ¿Te acuerdas de Paul? Sí. Tu amigo. Tu compañero de piso. Mi amante, mamá. Lo imaginaba. Pero no me lo preguntaste. Ni tú me lo dijiste. No querías oírlo. Qué tontería. ¿Por qué nunca nos invitaste a los dos el Día de Acción de Gracias? Bueno, supongo que si hubiera sabido que ibais tan en serio... Si te lo hubiera contado, ¿habría sido distinto? Habría facilitado las cosas. No, lo estás racionalizando. Dani, siempre te he aceptado. Puede que sí, solo que no lo hemos compartido. Pensaba que la imagen de mi amante sirviéndonos salsa de arándanos el Día de Acción de Gracias sería difícil de soportar. Y es una pena, porque es una persona estupenda. De eso estoy segura. Le habrías caído bien. Ah, Dani. El abuelo le habría gustado, en el buen sentido. A Nitin le habrían aburrido con sus negocios. Me lo contaría después y me haría reír. Papá habría estado encantador, alegre y... Siempre pensé que se llevarían bien. Habrían terminado trabajando juntos en el jardín. Desearía haberlo hecho mejor. ¿Podrías aceptar mis disculpas? Mamá, ¿haces que suene tan formal? Sí. Lo siento. No pasa nada. ¿Estás bien? Tengo un poco de frío. Vamos a casa. ¿Quieres? Sí. Mamá. Es el cuarto día de Acción de Gracias desde que rompimos. Paul y yo comprábamos comida china y nos sentábamos en el suelo del apartamento. Nos lo pasábamos en grande, recordándonos el uno al otro la suerte que teníamos al no tener que ir a una aburrida fiesta. Todo el mundo racionaliza las cosas. Ocurre cuando la gente no se dice la verdad. Hola. Pase. Está acelerado. No me sorprende. Hemos charlado mucho. Bueno, luego lo despertaré para darle su medicina. Para usted sigue siendo un niño. Sí. Así es. ¿Podemos hacer algo más por él? Ahora está bastante cómodo. No, es que he leído que hay nuevos tratamientos, drogas. Le pregunté al doctor Berman, ¿está segura de lo que dijo? Se encuentra tan bajo de defensas que ni el doctor Berman ni nadie puede salvarlo. Ha venido a morir a casa. No podemos dejar que ocurra. Él es un NR. ¿Qué es eso? Que no resucitará. Ya ha hecho su elección. Lo mejor que puede hacer por él es darle amor, cariño. ¿Por qué no le toca? Solía tocarle. Pues hágalo. No. Lo hacemos en la muñeca. Así. Ponga sus dedos así. Eso es, ¿lo siente? Bien. Entonces, coja esto. Y conéctelo aquí. No tema, porque no le hará daño. Adelante, sin miedo. Muy bien, suéltelo. ¿Lleva mucho de enfermera? Creo que llevo 100 años. Está esto. ¿Has visto a Dani? Sí, está durmiendo. Mamá, no sé cómo puedes estar aquí. Hace un día estupendo. ¿Por qué no estás trabajando? He decidido tomarme el día libre. Pensé que podríamos ir a la ciudad y comer juntas. No sé. ¿Y Johnny? Con la niñera. Bueno, ¿qué te parece lo de comer juntas? Ibas a traerlo para que conociera a Dani. Mamá. ¿Por qué no vuelves a casa y lo traes? Pensaba que podríamos pasar el día solas tú y yo. Te vendría bien salir de casa. Estoy bien. Tengo tantas cosas que contarte. Tim tiene un proyecto nuevo. Oh, qué bien. Y he oído que Linda hablaba de darme un ascenso. Enhorabuena, es una gran noticia. Entonces, ¿vamos las dos solas a celebrarlo? No, puede que Dani me necesite. Oh, vamos, mamá, creo que todo está bajo control. Además, papá dice que... Tu padre no tiene ni idea de lo que dice. Bueno, me apetece pasar un rato contigo. Nos tienes preocupados. ¿Esto es idea de tu padre? No. Es idea mía. Pero me ha comentado que lo estás pasando muy mal. Parece mentira que esté celoso. ¿Tiene la culpa? ¿Qué quieres decir? Nada. Voy a ver cómo está Dani. ¿No lo puede hacer la enfermera? No, no es lo mismo. Ya estás como siempre, cuidando de Danny. Debe de estar en el séptimo cielo. ¿Cómo dices? Digo que tú y Danny habéis tenido siempre una relación especial. ¿Y qué? Olvídalo. No. ¿Qué? ¿No crees que papá puede haberse sentido excluido? No sea ridícula. Es que yo me siento así. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué nunca me has dicho nada? Danny es tu favorito. Oh, Annie. Os he querido a los dos igual. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no me lo has dicho? Porque nunca se habla de esas cosas en esta familia. Nunca se ha hecho. Cariño. Si en el pasado he creído que Danny necesitaba más atención que tú o que tu padre, era por algo. Por favor, ¿crees que yo no lo necesitaba? ¿Qué estás sugiriendo? Nada, lo siento. No he venido para pelearme contigo. Mamá. ¿Qué? Esto es Banaxin, por si lo quieres. No necesito un tranquilizante, estoy perfectamente. Esto ha sido un error. Espera, quiero saber una cosa. ¿Por qué no trajiste el otro día a Johnny? ¿Por qué? ¿Tienes miedo o piensas que puede coger algo? Es gracioso. Me he dado cuenta de que tengo mucho cuidado con Johnny. Me controlo para no cometer el mismo error que tú. ¿En serio? Pues tal vez deberías hacerte otro examen psicológico porque creen que esto es genético. Qué bien te vendría eso. No tendrías culpa de nada. Esto. Creo que dice algo de Italia. Roma, Venecia, Frascati. Oh, Marte. Y también un par de días en la costa. Me sería imposible irme ahora. He hablado con el doctor Berman. Me ha dicho que todo irá bien. No, esa no es la cuestión. Janet, estoy preocupado por ti. Necesitas descansar. Y yo también. Ahora no me quiero ir. ¿No recuerdas nuestras últimas vacaciones? Acabamos mirándonos el uno al otro sentados a una mesa en Positano. Janet, necesitas salir de aquí. No eres la misma. Has dejado de ir a trabajar. Es un trabajo voluntario. Apenas sales de casa. Antes no te preocupaba. Me gustaría que te acercaras más a Danny. Lo he intentado. No se abre a mí. Nunca lo ha hecho. Creo que nunca has hablado mucho con él. Estoy cansada de hablar por los dos y que me culpen por hacerlo. ¿Quién culpa a quién? ¡Por Dios santo! ¿Cuál es tu película favorita? Oh, tengo tantas. ¿Tu favorita, de verdad? No lo sé. La verdad es que no tengo ninguna porque dependiendo del tipo de historia y del momento de mi vida en el que me encuentre, cambia mi elección. ¿Cómo, por ejemplo? El año pasado me obsesionaba con películas que trataban de gente de África y de Australia. Oh, es que tienes espíritu aventurero. ¿Y ahora? Te reirás de mí. No, no me reiré. Sí que lo harás. ¿Que no? Claro que sí. Anda, dímelo. Está bien, vete. ¿Lo ves? ¿Por qué esa? Trata de la pérdida de la niñez. Es tan divertida y triste. Y creo que esas son las mejores películas, las que te hacen reír y llorar al mismo tiempo. Me apetece un poco de eso. Danny, ¿crees que es bueno? Mamá, no creo que el vino me baje más las defensas. Hay algo divertido. Cuando realmente odio la vida, me encanta ver películas de acción y violencia. Me relaja. A mí me pasaba algo parecido. A mí lo que me solía gustar era el cine gore, aunque me doy asco solo de pensar que eso me interesaba. Deberíamos pensar cuando nos pasa eso. ¿Podría ayudarnos? Si tuviera que elegir, creo que escogería una buena comedia romántica. Oh, yo también. Me encanta lo romántico, sobre todo los musicales. Y odio las escenas de sexo. Vaya sorpresa. No es por la razón que crees. Sé que piensas que soy una rebelgada. Pero parte del trabajo de una madre es ser así, aunque lo admito, puede que me pasara un poco. Es agua pasada. Vuelve a lo del sexo. Creo que es algo privado. Los directores intentan lucirse cuando hay escenas de sexo. No creo que quieran enseñarnos el acto en sí. Creo que intentan mostrar que no les da miedo, como demostrando a su madre lo bien que lo hacen. ¿No piensas así? ¿A su madre? Sí, me pregunto cuáles son sus motivos, porque personalmente no creo que el sexo pueda retratarse. Creo que las verdaderas sensaciones, las emociones, van más allá de aquello que se graba. Si solo se intenta mostrar lo mecánico, ¿qué interés tiene? ¿Clínico o pornográfico? ¿Quieren mostrar la intimidad? Ya. Creo que el único tipo de sexo que se puede filmar es solo eso, sexo. ¿A quién le gustaría verlo si tiene cubiertas sus necesidades sexuales? ¿Qué cosas? No, sabes lo que quiero decir. Para mí es como ver a alguien ir a hacer de vientre. ¡Oh, qué asco de comparación! ¿Y yo soy la remilgada? Nunca he dicho que no lo fuera. Creo que deberíamos cambiar de tema. No puede que no. Porque me he estado preguntando sobre ese aspecto de tu vida. ¿Era satisfactorio? ¿Con Paul? No me digas que al fin me estás preguntando por mi vida sexual. No, te pregunto por tu vida amorosa. ¿Mi vida amorosa? No, en serio. ¿Le amabas? ¿Él te correspondía? Sí. Ha sido fácil. Con los años soy más accesible. Entonces tal vez deberías contarle ese secreto a papá. No te pases. ¿Tú has empezado? Bueno, pues yo lo termino. ¿Por qué no me cantas algo? Oh. Vamos. Dani. Pues le diré a papá que me has emborrachado. Eso es chantaje. Sí. Venga, mamá. ¿Qué quieres que cante? Ya lo sabes. Oh, eras tan pequeño cuando te lo cantaba. Anda. Está bien. Oh, Danny Boy, las gaitas van llamando desde las lomas donde el sol se va. Debes marchar como se fue el verano. Yo sola aquí me quedaré a esperar. Y volverás como el verano al prado. Y buscarás contento mi cobijo. Olvidaré la angustia que he pasado. Oh, Danny Boy, Oh, Danny Boy, te quiero hijo. Le gusta que cante. Hacía años que no te oía cantar. Tienes razón. Noviembre. No sé, creo que Ann se ha convertido en una yuppie. Me pregunto qué llevará al funeral. Buscará algo apropiado para la ocasión. Sí, creo que Martha Stewart también es así. Estoy tan enfadada con ella que le daría una bofetada. Nada de bofetadas en mi funeral. La verdad es que me recuerda a mí cuando tenía su edad. Creo que tiene que ser en... en una iglesia. Bueno, yo... también lo creo, pero eso depende de ti, cariño. Sí. Que sea algo sencillo, sin sermones, sin... solo quiero... solo Dios. Y que haya música decente. ¿Cuál quieres? He tenido una idea, pero... ahora no me acuerdo. Solo buena música. Algo que sea digno. De acuerdo. Ah. Ten esto. Llama solo a los que tienen una marca. Muy bien. Mamá. El crepúsculo. Esta noche no, cariño. Lo siento. Quiero irme a casa. Estás en casa. Quiero irme a casa. Oh, Dios. ¡No! ¡Elena! ¡No está! ¡Martín! ¡Ven aquí! ¡Rápido! ¡Tose y echa sangre! ¡Voy a llamar al médico! ¡Está echando sangre! ¡Tengo que llamar al médico ahora mismo! ¿Qué tenemos que hacer? ¡No lo sé! ¡Tú quédate con él, ¿vale? ¡Quédate con él! Dani. I'm young and healthy, and you've got charm. It really is not that bad. Cuando eras pequeña. Oh. Me educaron para ser una esposa y una madre perfecta. Ya, ¿y tú? ¿Tú qué querías ser? Esposa y madre perfecta. No me hagas reír. Que duele. Está bien. Está bien. Toma, respira. Respira hondo. Vamos. Eso es. Así. Así. Me acuerdo de Paul. Lo siento, cariño. Él no ha entendido nada en el buen sentido. Ya está ahí. Me acuerdo de tu abuelo hablando de ello. Ese momento de nostalgia entre el día y la noche. Ese misterio. Decía que era la única hora del día en la que se veía la cara de Dios. Tu abuelo era un soñador. ¿Por qué crees que papá planta tomates si ni siquiera se los come? No lo sé. Creo que los planta para ti. ¿Quieres que entremos en casa? ¿Dani? ¿Qué? Cuídate mucho. Ajá. Paul, he pensado que puedes quedarte a pasar la noche con nosotros cuando vengas. ¿Sí? Podríamos tener una pequeña cena en familia. Bien. Seguro que a mi marido también le gustará conocerte. Muy bien. Adiós. ¿Has hablado con los de la funeraria? Sí, ellos... Tenemos que ayudarles para que puedan prepararlo todo. Me imagino que te dijo qué es lo que quería. Casi todo. No se decidió por la música. Me parece recordar que le gustaron mucho las gaitas del funeral de tu padre. Sí. Sí, creo que le gustaron mucho. ¿Puedes decirme qué cosas le gustaban a mi hijo? Lo siento. Softly come and softly go. When the winds are sobbing faintly with a gentle unknown woe, will you think of me and love me as you did once long ago? Gloaming, oh my darling, think not bitterly of me. Though I passed away in silence, left you lonely, set you free. For my heart was crushed with longing. What had been could never be.